Podcast Doramas. 100% música, 100% copyleft. En doramas.net. Saludos cordiales de Miguel Asín. Normalmente hablo poco en los podcasts, pero hoy además hablo fatal porque tengo la garganta, la verdad que bastante mal. Esto es el podcast Doramas, una grabación eminentemente musical que grabamos desde Telde en la isla de Gran Canaria, España. Todo lo relacionado con este podcast se encuentra en doramas.net/podcast. Y en concreto, todos los datos de este podcast número 18 en doramas.net/855. En esta ocasión, como es habitual, tenemos tres nuevas propuestas musicales. Disfrutaremos del jazz elegante de los suecos Eternal Jazz Project y también contaremos con el reggae latino de los madrileños Sundayers, con los que finalizaremos el podcast. Pero comenzamos con el rock de los italianos Incursion. Así que bienvenidos a la música libre. Non è più rosso. vocals, no scratches. Non è abbastanza, voglio che tuo effetto è sempre là. E non conquisterai la cima, perché lassù c'è ciò che vuoi di più. Tranquilla la regina, qua sei tu. Ti giro intorno e osservo ciò che in te c'è già e non è abbastanza, voglio che sai da te. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Podcast Doramas en doramas.net. We'll be right back. quizás algo me pueda sacar. Me ponen como excusa que hay malvados patapalos que acceden a cultura y la pueden intercambiar. Pero la copia privada no equivale a un regalo. Pueblos conciertos se nutren de la escucha del copiado. Oh, es el podcast más original, yeah. Es una nueva forma de radiar, es el podcast de Radio Cassette, Radio Cassette. Es el podcast, Radio Cassette.com. Llegamos así al punto final de este podcast. Espero que la selección musical haya sido de tu agrado. La verdad que te pido disculpas por esta voz, pero bueno, es que el catarro es lo que tiene y tengo la garganta, la verdad que bastante irritada. Recuerda que existe una cuenta de correo que puedes utilizar para cualquier asunto relacionado con este podcast: doramas.net@gmail.com. Recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.